Él da salvación. Él está en su trono por siempre y siempre. Y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. Amén. Isaac y Abraham, sin cordero en el altar, la mano se alzó en señal de fe que Dios habría de proveer. Esclavos del opresor, el callado de un pastor, la libertad, la sangre pascual que Dios habría de proveer. De Dios viene la salvación. Él está en su trono por siempre y siempre. Y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. Amén. Un monte en Jerusalén, ladrones al lado de él, la deuda pagó Yeshua Redentor, que Dios habría de proveer. De Dios viene la salvación. Él está en su trono por siempre y siempre. Y al Cordero de Dios la gloria y poder por siempre y siempre. Los redimidos vengan ya, alcen bandera al Señor que volverá. Cordero de Dios, victorioso Rey, toda tribu y nación, cantémosle. De Dios viene la salvación. Él está en su trono por siempre y siempre. Y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. De Dios viene la salvación. Él está en su trono por siempre y siempre. Y al Cordero de Dios sea gloria y poder por siempre y siempre. Sea gloria y poder por siempre y siempre. Amén.